Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Qué grato es comenzar con buenas noticias. Y tenemos entendido que el doctor Luis Antonio Bacasela, director de Radio El Buen Pastor, está mejorando en su salud. Damos gracias a Dios por este hecho y debemos seguir orando y clamando al Señor para que su salud sea restablecida totalmente. Un saludo muy cordial desde la capital de todos los ecuatorianos, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, al doctor Bacasela y felicitarle por todo el trabajo que ha hecho hasta hoy en Radio El Buen Pastor. Esperamos tenerlo nuevamente al frente de esta emisora y un saludo muy cordial a todos quienes hacen esta emisora en Saraguro, provincia de Loja. Esperamos que su esfuerzo también tenga una acogida grande en el pueblo de Saraguro. Un saludo para Ruth y su madre, quienes están realmente al tanto y al mando de la emisora, mientras el doctor Acacela se encuentra en restablecimiento de su salud. Y así comienzan Los colores de la oscuridad, dándote gracias por la sintonía que tienes, por la preferencia, porque gracias a ti hemos seguido creciendo y esperamos expandir nuestros sueños, nuestros anhelos y llegar a cada uno de los corazones. Donde más Dios nos permita llegar, pues allí estaremos con este mensaje de motivación, de esperanza. Los colores de la oscuridad es un programa que por la gracia de Dios nació por ti y para ti. Así que hemos preparado cosas muy interesantes, como siempre lo hacemos, preocupados de llevarte el mejor mensaje. En la Vía Láctea, en el rincón del personaje especial de cada semana, tenemos la presencia de Edison Guerra. Él es director y dueño de Radio La del Pueblo FM. Él nos cuenta de los inicios de esta emisora, que tenemos entendido fue en España. Ese proyecto que comparte los sueños también como de los colores de la oscuridad. Alcanzar a la gente con ese mensaje de cultura de paz, de justicia, de crecimiento, de edificación. Él nos habla de sus experiencias y a dónde se dirige este proyecto de La del Pueblo FM. Tenemos música de la mejor, como siempre, y por supuesto las leyendas de nuestro país. Y hemos querido compartirles en esta época, recordar un poquito los inicios de Los colores de la oscuridad, cuando compartíamos con ustedes este trabajo del FONSAL, institución que ahora actualmente no está, pero el municipio sigue trabajando por salvar los tesoros arquitectónicos y la riqueza histórica, artística y cultural de nuestro pueblo. Así que seguimos compartiendo esta producción de Cantuquita. Esperamos que disfruten y recuerden los inicios de Los colores de la oscuridad. Y ahora damos inicio a este programa sin olvidarnos de agradecerte una vez más por la sintonía y disfruta de tu programa. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con los colores de la oscuridad. No olvides visitar cada semana el Mercado de la Floresta desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, todos los viernes. Y allí podrás disfrutar de una feria especial, un proyecto que iniciado por Pilar Salazar y compartido por un grupo de comerciantes que pretenden llevar el mejor producto alimenticio a tu casa, a tu hogar, sin intermediarios, con el precio justo. Así que visita el Mercado de la Floresta aquí en Quito cada viernes desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Esperamos que esta feria agroecológica siga creciendo y tenga sobre todo si tenga sus réditos, quizá no económicos, más que ello, los réditos morales, sociales y la satisfacción de saber que están de servicio al pueblo ecuatoriano. Este pueblo que tanto necesita de proyectos como este.

y dueño de la radio La del Pueblo FM, un proyecto maravilloso que, según nos cuenta, nació en España. Y le damos la cordial bienvenida a este segmento, La Vía Láctea. Edison, gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. Recibo un saludo, Alejandro, y bueno, gracias a ti por la invitación. Gracias por dejarnos ser parte de la programación habitual que tienes en esta prestigiosa emisora. En realidad, hablábamos de sueños y de proyectos. Los Colores de la Oscuridad también es un proyecto que nació aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por iniciativa inicial de quien entonces era coordinadora de la radio, Laura Ríos Armijos. Pero estamos por cumplir nuestro quinto año. Háblanos, Edison, de sueños. Justamente eres un forjador de sueños y sigues con un proyecto que dices que nació en España hace 2 años. Sí, así es. La de Pueblo FM es un proyecto que hemos venido trabajando ahí en Madrid, España, hace más o menos 2 años, 2 años y medio. Bueno, a raíz de meternos a través de todo lo que es comunicación, hemos abierto 2 o 3 emisoras de radio online en España y una en frecuencia en la 102.1 de Madrid. Amar FM, y desde ahí nació pues el ir avanzando a través de la comunicación, a través de la radio, y pues ahora que he retornado al país, después de 20 años de estar fuera de nuestro querido Ecuador, pues hemos querido traer el proyecto La de Pueblo FM para poder desde aquí de Ecuador estar enlazados un poquito más con nuestra gente que está ahí fuera del territorio. ¿Desde cuándo nació ese amor para la comunicación, para la radio sobre todo, Edison? Bueno, hace 15 años tuve la oportunidad de estar igualmente en una cabina de radio y me llamó la atención, en la cual comencé a estudiar comunicación. Tengo una titulación de periodista digital y locutor profesional ahí en Madrid, España. Y desde ahí pues comenzó a meterse dentro de nosotros pues el ambiente ese de la comunicación y más que todo pues el enlazar culturas y llegar a la gente a través de lo que es la radio. Qué bonita expresión esa de enlazar culturas. Y dinos, ¿qué has hecho tú o qué has hecho a través del proyecto para cumplir ese propósito que en realidad es un concepto bastante amplio, ¿no? Bueno, ahí en España hemos tenido mucha buena acogida a través de las emisoras que hemos abierto. Y realmente trabajar con la gente, el apoyo de la gente ha sido bastante muy bueno en ese sentido, hemos tenido bastante acogida y eso es lo que queremos fomentar ahora aquí también a través de nuestra emisora de radio. La emisora Amar FM, ya en Madrid, esta emisora pues que es de frecuencia, me decías que sigue funcionando. Sí, actualmente está en manos de un gran amigo que con el que comenzamos el proyecto, Verdi Zambrano. Él está ahí al frente de lo que es Amar FM, está en la 100.2 del FM de Madrid, y realmente pues tenemos bastante acogida. Es una radio también en el ámbito cristiano, pero también damos cobertura a lo que es secular. Ya, bueno, nosotros mantenemos también esos principios, aunque nuestro programa es netamente artístico y cultural, pero creemos que necesitamos esos fundamentos, sobre todo en la moralidad y la ética que nos hace tanta falta en este mundo actual. ¿Cuán difícil ha sido para ti realizar este proyecto, sobre todo en un mundo de tanta violencia que actualmente vivimos? Bueno, ahí en España pues realmente no ha sido tan complicado porque realmente la forma de trabajo de allá y la facilidad en cuanto a lo que es trabajo dentro de la comunicación es más fácil que aquí, que en Ecuador. Yo en Ecuador tengo 2 años y a lo largo de estos 2 años he visto la dificultad en la cual es conseguir una frecuencia, en lo cual es meterse a través de la comunicación, a través de la radio online, a pesar que ahora hay muchas emisoras online, pero realmente no encontramos una emisora que realmente se hable algo constructivo en ese sentido, para la gente, ¿no? Sí, edificar, que es el propósito de Los Colores de la Oscuridad, a través de la música, de la poesía, por eso escogemos muy bien lo que presentamos al aire, y creo que nuestra obligación de representar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Radio Casa de la Cultura, pues es tan importante hacer esto porque pienso que la imagen de la institución también depende mucho de lo que los comunicadores, los productores hagan. Eso es lo que pretendemos nosotros. Y para ti, mantener un proyecto así tan ambicioso, que quizá ahora no conoce mucho la gente, pero supongo que demanda gastos. ¿Cómo financias esto actualmente? Porque dices estás solo aquí en el Ecuador. Sí, bueno, es un proyecto que netamente está siendo financiado por mi bolsillo, digámosle así, ya que, bueno, una emisora online no demanda de mucho gasto, ¿no?, en ese sentido, porque, bueno, estamos hablando que uno online simplemente el gasto que sería mensualmente es el internet y, bueno, y es la producción, que la producción la hacemos nosotros mismos. Yo soy productor musical. Tuve la oportunidad de estudiar producción musical ahí en España y actualmente soy el que me dedico a lo que es la producción dentro de lo que es la emisora de radio. Entonces, en ese sentido, pues no tengo mucho gasto, digamos así, en gran manera, porque claro, estamos empezando. Pero la idea es pues que la emisora sea una emisora conocida y tener un espacio en donde la gente pueda ir, pueda hacer sus programas y pueda pues dar a conocer lo que quieran conocer, ¿no?, a través de la gente. Sin embargo, tenemos entendido que cuentas con un gran estudio de grabación y eso demanda también muchos recursos. Te felicitamos por lo que estás haciendo, por lo que estás luchando. Quisiera que nos compartas desde tu punto de vista, desde tu campo de acción, tu lucha misma, un mensaje para esos jóvenes, para esos adultos que de pronto han olvidado sus sueños. Y pienso que es el peor error que podemos cometer, dejar los sueños de lado y vivir solamente de recuerdos. Tu mensaje sería muy importante para todos quienes nos siguen a través del Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, la del Pueblo FM. Sí, bueno, esa gente que hoy en día pues se ha truncado en esos sueños, se ha parado esos sueños, pues decirles que la perseverancia es de mucho valor, porque si nosotros día a día estamos luchando por nuestro sueño, pues va a llegar un momento, va a llegar un día en que lo vamos a hacer realidad. Eso es lo que ha pasado en mi vida. Yo tuve que salir de mi país para poder crecer y experimentar cosas nuevas que hoy en día puedo decir que se han hecho realidad. Pero eso es a costa de haber perseverado, de haber estado constantemente buscando la forma y viendo cómo llegar a esa meta que me propuse en ese día. Entonces, a esa gente que se encuentra en estos momentos de la misma manera, pues decirles que con mucha paciencia, mucha perseverancia y no dejen de luchar, porque eso se consigue de poco en poco. Sí, recordemos que una de las discapacidades más trágicas es la discapacidad de tener sueños. Soñemos y trabajemos por esos sueños, porque un soñador pasivo es simplemente un iluso, pero un soñador activo es un visionario capaz de transformar el mundo. Ese es uno de los mensajes de los colores de la oscuridad y quiero agradecer aquí ante los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a Edison Guerra por esos sueños, por compartir esos sueños con nosotros y por ser parte ahora de los colores de la oscuridad, de este proyecto que también nació hace 5 años y que también queremos buscar nuevos horizontes para llevarte ese mensaje de motivación, para decirte que tú eres importante. Gracias por sintonizarnos, porque gracias a tu preferencia hemos seguido creciendo. Edison, quiero felicitarte una vez más y decirte que las puertas, los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están abiertos para que nos compartas ese mensaje y ojalá que ese proyecto crezca como esos sueños mismos. Te felicito y ten la seguridad de que siempre Los Colores de la Oscuridad está abierto para tus iniciativas, para tus mensajes. Sí, bueno, te agradecemos la invitación y gracias por, vuelvo a decirte nuevamente, por dejar que nosotros formemos parte de ese proyecto que tú tienes. Y bueno, decirles que las puertas igualmente de la de Pueblo FM pues están abiertas tanto para ti y la gente que quiera darse a conocer y más que todo llevar un mensaje positivo que hoy en día es lo que necesita la gente. Sí, un mensaje de esperanza, un mensaje de certeza, de saber que podemos crecer, que podemos cambiar las cosas. Una verdadera cultura de paz financiada por los sentimientos del corazón, que es lo más importante que el metal, ¿no? Porque dicen que el oro y la plata, pues, quedarán aquí. Pero tenemos un tesoro mucho más grande,

un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Económicamente acomodado, queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre, lo llevó para que pasara un par de días en el monte con una familia campesina. Pasaron 3 días y 2 noches en su vivienda del campo. En el automóvil, retornando a la ciudad, el padre le preguntó a su hijo: ¿qué te pareció la experiencia? Buena, contestó el hijo, con la mirada puesta a la distancia. ¿Y qué aprendiste?, insistió el padre. El hijo contestó: que nosotros tenemos un perro y ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín, y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos. Que nosotros importamos linternas del oriente para alumbrar nuestro jardín, mientras que ellos se alumbran con las estrellas, la luna y las velas sobre la mesa. Nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos llega al horizonte. Que nosotros compramos nuestra comida, ellos siembran y cosechan la de ellos. Nosotros oímos CDs, ellos escuchan una perpetua sinfonía de golondrinas, pericos, ranas, sapos, chicharras y otros animalitos. Todo esto a veces dominado por el sonoro canto de un vecino que trabaja su monte. Nosotros cocinamos en estufa eléctrica. Ellos, todo lo que comen, tiene ese sabor del fogón de leña. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al teléfono móvil, al ordenador, al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus siembras, a su familia. El padre quedó impactado por la profundidad de su hijo, y entonces el hijo terminó: gracias, papá, por haberme enseñado lo pobres que somos. Cada día estamos más pobres de espíritu y de apreciación por los regalos de Dios. Regresamos con los colores de la oscuridad. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Take me back to my boat on the river. I need to go down. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Y así lo quieres, te le voy a hacer. Tú pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Los Colores de la Oscuridad se difunde actualmente por 5 emisoras. Sintonízanos cada semana. A través de Facebook también. Puedes hacerlo en nuestra cuenta Los Colores de la Oscuridad. En cualquier parte del mundo, en cualquier momento, cuando necesites un amigo, necesites una palabra de aliento, allí está Los Colores de la Oscuridad. No olvides, en nuestra cuenta en Facebook. Y si quieres sintonizarnos a través de las ondas radiofónicas, hazlo todos los viernes a las 14 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, en la frecuencia 940 de amplitud modulada. En la del Pueblo FM, sintonízanos los días sábados a las 18 horas, los días domingos a las 20 horas, y también puedes sintonizarnos a través de www.ladelpueblofm.webcindario.com. Sintonízanos en Radio El Buen Pastor, en Saraguro, provincia de Loja, parte de la provincia de La Suay, a través del Buen Pastor, en la frecuencia 92.9, los días viernes, en similar horario, 10 de la mañana y 3 de la tarde, en San Felipe de Oña, provincia de La Suay. Sintonízanos los días martes a las 19 horas, a través del 87.3 de Radio Panamericana FM, en Radio Ecos, Ecos con K, en www.radioecos.com. Sintonízanos los días domingos a las 21 horas, cuando ya la semana está terminando y nos preparamos para iniciar una nueva semana de trabajo, de ilusiones, de sueños. Allí están Los Colores de la Oscuridad a tu lado para compartir tus sueños. Y Javier Alejandro te desea lo mejor, un lindo y maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. No lo olvides, Los Colores de la Oscuridad es por ti y para ti. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Despega hacia el portal del arte. Guita, el defensor del patrimonio. Hoy presentamos A Cuidar el Patrimonio. ¡Eso! ¡Qué linda música! ¡Vamos! ¡Aplaude, Cantuñita! ¡Que viva el paseo! ¡Miren, miren! ¡Ahí está el pueblo! ¡Oh! ¡Ya llegamos! Primerito nos vamos al parque central, porque dicen que es hermoso y que está remodelado y con una iglesia linda. ¡Ay, tan preciosas que son nuestras parroquias! Cada fin de semana debemos salir a conocer una. Uh-huh. Yo, por mi parte, creo que vengo a los 10 años, ¿no? Más o menos. Por eso dijo, voy a reconocer el lugar. ¡Miren el parque! Hay un montón de arrupos. ¡Qué tranquilidad que se siente aquí! ¡Ay, ese olor acá! ¡Oh, qué delicia! Y ven lo bello que es nuestro país.

dices fuego, cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sabe verdad todo lo que me das. Y ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar que en mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, mientes también. Cuando dices siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me haces sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes también, que me sabe a verdad todo lo que me das. Y ya te estoy amando. Mientes también, que he llegado a imaginar que en mi amor llenas tu piel. Y aunque todo es de papel, mientes también. Que todo es de papel, mientes, lo sé. Regresamos con los colores de la oscuridad. Es hora de despedirnos, queridos amigos. Ha pasado el tiempo rápidamente, pero qué grato compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Este es Los Colores de la Oscuridad, parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y sobre todo, Javier Alejandro, abre su corazón para llegar a ti, donde quiera que estés, en tu casa, en tu barrio, estés caminando por la calle, en el autobús, en el colegio, en la escuela, en la oficina. Allí están Los Colores de la Oscuridad para decirte que Dios tiene un propósito grande en tu vida, que Dios tiene una meta importante, una estrella azul, como solemos decir. Ve en pos de esa estrella y comparte con tu familia los mejores momentos. Recuerda que la muerte muchas veces nos sorprende y entonces lamentamos no haber dicho esa palabra de amor, de afecto, de aliento a quienes queremos. Valoremos a esas personas. Escribamos esa carta, hagamos esa llamada. Manifestemos ese saludo, porque ahora es el momento de compartir esas cosas hermosas con quienes amamos. Javier Alejandro espera por ti la próxima semana y ahora te dejamos en compañía del Diamante Púrpura para que disfrutes de otro de esos temas extraordinarios, tan mágicos y extraordinarios como tú mismo. Gracias por tu sintonía y volveremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Habitación.